oigo sus pasos acercando, ve la puerta abrir. Media luz color carne, sábanas de azul, cortinas de seda. Oigo sus pasos a...